A ver, córrete, Oski, déjame leer. Bueno, otra vez están midiendo. Cada 2 segundos miden. Marcando Territorio, tu programa de rock nacional. Te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, nena. Te quiero tanto, te quiero tanto, te quiero tanto, nena. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Cara de queso. Los Masacre, una muy buena banda, loco, de rock nacional, loco. Te quiero tanto es el tema que acabamos de escuchar. El sonido en vivo te transporta y te mete en el campo para que sientas correr en tus venas el verdadero rock nacional. Sonido. Gracias. En vivo. Y lo que sigue, una EPK, una entrevista exclusiva a Bulldog, esta excelente banda. Los van a escuchar a los muchachos. Y luego el tema Fatal Destino, tema en vivo, aquí en FM Ritual. Bueno, en nuestro caso, el público tiene una característica que no serán millones, pero los que nos siguen realmente lo hacen de una manera tan fervorosa que a veces son más fanáticos que nosotros mismos, ¿no? Se saben las canciones de punta a punta, eso se ve en el show, y se te pone la piel de gallina, vos decís, lo está cantando realmente con esa emoción, y evidentemente hay algo en la letra que le ha llegado, que le ha tocado lo más íntimo de su ser y lo expresa. Y eso nos vuelve a nosotros y realmente es gratificante. Creo que le pasa a todos los músicos. Cuando alguien recibe una canción y te la devuelve, ¿no? De esa manera, con esa energía. En el caso de Bulldog, el público es así, es muy fiel. Pero en 25 años es lógico que vaya mutando, que vaya cambiando. Si bien nosotros no vivimos aquí en Buenos Aires, somos oriundos de Rosario, de la provincia de Santa Fe, hemos estado en contacto constantemente por las giras, en los festivales, sobre todo en la época de los festivales, donde más empezó a ver esa unión de músicos de distintos géneros. Y quedó explícito en el caso nuestro cuando hicimos los 15 años, ¿no, Willy? Claro, hicimos ahí el Vorterix, que en ese momento era el teatro, ¿no? El teatro de la Croce. Y grabamos dos noches, también así como las que vamos a hacer ahora acá en Group. Y bueno, en esa oportunidad se acercó el Tano Marcello, las manos de Filippi, Flema, Cadena, Ataque, Michael de Capanga, Mal Momento, Sin Ley, Intoxicados, diferentes, bueno, integrantes de esas bandas que te nombré. Y bueno, son cosas que te quedan en la retina, que son esos premios que te llevas, ¿no? Cuando haces un balance, si se quiere, de todo lo que ha pasado en estos 25 años, ¿no? Compartir con esos tipos tan grosos, porque son tipos que realmente en la escena argentina dejan huella, la han dejado y siguen vigentes, ¿no? Y al mismo tiempo sentir el cariño y la devolución de esa energía de colegas. La verdad que hay mucho para contarles, ¿no? Mucho para narrar de estos 25 años, pero bueno, lo vamos haciendo así de a poquito para no ponernos muy emotivos. Con la relación con La Fuga, una banda de España, una banda muy importante de España, empezó en el 2006. Bulldog, viajamos hacia España, empezamos a desarrollar el grupo allá. Después, bueno, en 2007 vino La Fuga, volvieron también ellos y ahí tuvieron la oportunidad de hacer Uruguay y Chile. Ahora hace poquito estuvimos en España. Es un intercambio cultural, hay un muy buen rollo humano. Nos gusta mucho lo que hacen, como las canciones, la discografía que tienen. Y además pegamos muy buena onda, la verdad que nos consideramos amigos, hermanos. Y bueno, esos shows, tanto en España como aquí, son compartidos porque hay participación. Sube uno en determinado momento de La Fuga con Bulldog y así viceversa. La carta me lo dio uno de los chicos recién acá adelante, que vino temprano porque está adelante, estuvo haciendo el aguante, dice así: Rata, por favor, dedicale un tema a Maguila, un bulldoguero del alma, que te seguía a todos lados, que ya no está entre nosotros. Si es Fatal Destino, mejor. Si no, cualquiera, por favor, que salga en el disco. Sonido en vivo. Caía muy lenta la madrugada. Afuera llovía y no se veía nada. Buscaba otro trago que me calmara. Algo que me bajara de esta ansiedad. Recorrí las calles sin un rumbo cierto. A veces dormido, a veces despierto. Miradas perdidas, cruzándose en sueños. Se mezclan con el humo de mi cigarette. Un rayo de sangre quebraba la noche. ¡Woo! miraba para todos lados. Yo estaba mareado, no tenía control. El cielo lloraba, mi fatal destino hoy. Y daba un cuarto de su hora, tres cuando te vi. Vino, ahora miro las flores desde abajo y solo vive un pedazo. Lo que sigue, ¿sabes qué sigue? Los violadores. Dicen, los violadores nos prohíben porque todavía jodemos. Stuka, por ejemplo. Nos habíamos separado porque nos llevábamos como el orto y en un momento, literal, les dije de separar la banda. Me fui de vacaciones y me enteré que habían puesto a otro guitarrista. Para mí la separación fue ahí en el 91. Pil dice, el tema de siempre, el ego, ver quién la tenía más larga. Stuka sigue, bueno, yo soy compositor y él hace buenas letras, cada uno en su función, pero además yo sé producir discos. ¿Cuánta guita hubo que ponerles para que se junten? Le preguntan. Stuka responde, un montón, no te voy a decir cuánto, pero un montón. Y Pil dijo, yo sigo tocando con los violadores de la ley. Pil y los violadores de la ley. Stuka dice, ¿ves? Sigue usando el nombre violadores y dale con pernía, cortala, que la corte con ese nombre, siempre usa el nombre de los violadores para hacer algo. Le pregunta al periodista, ¿decís que sigue robando con los violadores? Y Stuka dice, claro, van a creer que nunca nos fuimos. Y Pil contesta, no, yo tengo tres discos míos como Pil. Pasa que me cansé de que cuando voy a tocar hasta en Alemania pongan los violadores entre paréntesis. Y Stuka dice, bueno, yo traté de controlar la información. Así es como están estos tipos, claro, cómo no se van a separar, ¿no? Los violadores y fuera de sector. We'll be right back. Abriendo Territorio, tu programa de rock nacional. Hoy todo está fuera de sector. Tal vez no estuvo nunca mejor. Nadie regula mi decisión. Nadie transforma mi satisfacción. La mente se adelanta. El cuerpo quiere ser de él. Aunque no ríe ni llora, todo puede suceder. Si tú quieres otra vez, hoy todo está fuera de sector. Tu mente está fuera de control. Tu cuerpo está fuera de control. Hoy todo está. Siempre busca más, aunque ya no queda nada que gastar. Hay demasiada paz en tanta soledad. La mente se adelanta, el cuerpo quiere ceder. Aunque no ríe ni llora, todo puede suceder. Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional.